para soñar. Año tras año la infancia es más corta y la pureza divina del hombre tiende a razonar. Es verdad, pero ya no más. No sigas con la cruel realidad. Recuerda que todavía nos quedan esas pequeñas grandes cosas que esconde la verdad. Solo te pido un favor antes del final. Piensa en mí. Oye lo que no puedas ver, ve lo que no puedas oír. Se perdió. Y aunque el mundo esté perdido, te puedo alentar. Después de la muerte, lo nuestro volverá. Puede ser como un vegetal y no sufrir más por los demás. Aunque si nada te conmueve, ¿para qué seguir respirando lentamente hasta el final? Solo te pido un favor antes del final. Piensa en mí. Oye lo que no puedas ver, ve lo que no puedas oír. Que no.